No me pongas freno, dejemos que fluya. No mates la necedad. Sabes que tu boca ahora es más mía que tuya. Esperando a ver si me dejas. Tú dices que no será la noche, pero tus ojos las ganas la reflejan. Diciéndome que no cuando yo sé que los dos queremos, pero tú no me dejas. Tú dices que no será la noche, pero tus ojos las ganas la reflejan. Diciéndome que no cuando yo sé que los dos queremos, pero tú no me dejas. Desde que te vi llamaste mi atención, sentí conexión y seguí mi intuición. Te estoy buscando con mi buena intención, pero de tu parte nunca encuentro una decisión. Desde entonces ando detrás de ti, nena, pero tú siempre me encuentras un problema. Si te llevo por aquí, me sales por allá. Tienes que resolver el dilema. No entiendo qué es lo que estás esperando. Si tu mirada me está hablando de amor, igual que yo lo estás deseando. Y no entiendo por qué no me dejas. Tú dices que no será la noche, pero tus ojos las ganas la reflejan. Diciéndome que no cuando yo sé que los dos queremos, pero tú no me dejas. Tú dices que no será la noche, pero tus ojos las ganas la reflejan. Diciéndome que no cuando yo sé que los dos queremos, pero tú no me dejas. Quise besarla y me dijo que no, pero después cuando me alejo me llama. Ya de relaciones se cansó, luego me ve con otra y me reclama. Quise besarla y me dijo que no, pero después cuando me alejo me llama. No quiero parecer intenso, dime qué es lo que te tramas, villana. No me pongas freno, dejemos que fluya. No mates la necedad. Sabes que tu boca ahora es más mía que tuya. Esperando a ver si me dejas. Tú dices que no será la noche, pero tus ojos las ganas la reflejan. Diciéndome que no cuando yo sé que los dos queremos, pero tú no me dejas. Tú dices que no será la noche, pero tus ojos las ganas la reflejan. Diciéndome que no cuando yo sé que los dos queremos, pero tú no me dejas. Jubilee. Chacal en el beat. Noise up. México y Colombia, baby.